12 y 18 minutos. Ya saben, en este horario cada jueves les ofrecemos nuestro espacio Cosa de Todos, que viene a reflejar, se trata precisamente de un apartado en el que todos ustedes, nuestros oyentes, tienen la posibilidad de contribuir, de colaborar con las preguntas o sugerencias que pueden realizar a los distintos representantes políticos que nos acompañan semanalmente. Les comentamos en el arranque de la mañana que dentro de ese turno de intervenciones, hoy en concreto, tiempo para el equipo municipal de gobierno, nos acompaña ya aquí los estudios de Radio Ubrique, la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedaros, como decimos, durante todo este tiempo, en primer lugar con el análisis de novedades en cuanto a gestión, además algunas de última hora, de esta misma mañana, novedades que pueda haber, y seguiremos con esas preguntas que nos vayan haciendo todos ustedes, nuestros oyentes. Así que les recordamos 46-2004-2155, los teléfonos habituales que conocen de la radio, también el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, a través de las redes sociales incluso, y por supuesto, como medio más utilizado sin duda, vía WhatsApp también en el 607-48-87-75. Y además ya les animamos a que si tienen en mente alguna cuestión que la planteen lo antes posible para que nosotros vayamos dejando hueco al final suficiente para dar respuesta a todas esas cuestiones. Así que comenzamos ya con, como decimos, la primera parte habitual de novedades, y en ese sentido, Isabel, me comentabas que, bueno, de hace cuestión de minutos o unas horas, por ejemplo, una reunión que mantenías esta mañana con el responsable de Endesa, ¿no? Así es, Juan Carlos. Nosotros ya, desde que hemos tenido, como sabemos, pues múltiples asuntos, ¿no?, que tratar con Endesa, tras cada uno de ellos, empezando el primer escrito, si no me falla la memoria, fue relativo al incendio que se produjo en el centro de transformación de la calle Juzgado, allí en Reyes Católicos, para ubicarnos, y donde les remitimos pues que nos comunicaran las causas, las medidas que se iban a adoptar y también conocer el estado de las instalaciones de Endesa dedicadas a los suministros eléctricos, cómo estaban en nuestro municipio, porque es verdad que cuando se produce un incidente de estas características, que afortunadamente no hubo daños personales, pues crea cierta inquietud y bueno, entre la vecindad, ¿no? Y teníamos eso junto con los distintos cortes que se produjeron en días además bastante frecuentes, a un nivel de municipio completo. Hemos estado también repasando, pues ya casi culminado el centro de transformación de la calle Pasadilla. Hemos estado viendo también, dentro de ese programa que se hizo en el ámbito provincial de presentación por parte de Endesa y la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, que también ha estado en esta reunión, a la que le pedí que nos acompañara para poder también ver todos esos flecos, porque a lo mejor planteamos cuestiones que dependen también de la gestión de industria de la Junta de Andalucía, y para que pudiéramos tratarlo pues en una reunión de trabajo específica de todos ellos. Por tanto, reunión de trabajo también con, creía que eran reuniones distintas, por tanto, con la propia delegada territorial. Sí, ¿no? Hemos estado a tres partes, la delegada, el ayuntamiento y Endesa, y hemos estado pues planteando todas estas cuestiones que nos preocupan. Es verdad que yo creo que Endesa ya nos lo dijo cuando estuvimos presentando estos escritos, que estaban trabajando y tenían planificado ciertas actuaciones en nuestra localidad, y ya esta mañana pues hemos estado concretando alguna de ellas. Como digo, como han sido varios temas dentro del mismo ámbito, pues sí hemos transmitido de nuevo una vez más, porque no hemos dejado de hacerlo ni a la delegada ni a Endesa, la preocupación por los ruidos, ¿no?, que está generando el centro de transformación allí en la calle Juzgado, como he comentado. Sí, tenían medidas previstas para evitar estos ruidos, y es cierto que nos han informado que ya la semana que viene se van a tomar unas primeras medidas. Luego, además, tienen planificado, porque lo que nos han estado explicando es que este centro de transformación tiene bastante carga. Entonces, lo que van a intentar también es disminuir la carga de este centro y llevarla al que tenemos en el edificio del mercado de abasto, de manera que todo lo que elimine intensidad y carga del suministro, pues también alivia pues la tensión de todo el equipo, y, por tanto, los ruidos también tienen que ir a menos. Medida muy concreta que yo no he tenido ocasión todavía de llamar a los vecinos y llamaré para informarles de primera mano y que, como ya están previstos para la semana que viene, una primera serie de actuaciones, pues poco a poco vamos a ir viendo y espero, ¿no?, ir teniendo los resultados para que este centro pues no moleste ni mucho menos a todas las personas y familias que tienen que convivir con él. Hemos estado analizando lo que es la necesidad, ¿no?, de atender también las reclamaciones que se han ido presentando en la oficina de consumidores. El balance que hemos hecho, que es verdad, que es que se nos han juntado todos los cortes de luz de suministro que se estuvieron produciendo en Ubrique, han convergido determinadas cuestiones a la vez, con lo que, porque como le manifestaba, digo, no sé qué ha ocurrido, porque hasta este año, bueno, pues nunca habíamos tenido cortes similares, ¿no?, de lo que es afección a todo el municipio, no por zona. Y claro, ya ellos me han estado detallando técnicamente las distintas incidencias que han convergido en el tiempo, provocando pues todas las molestias necesarias. Hay un compromiso de atender sobre todo a algo que ellos creen que van a garantizar que el suministro funcione mucho más ágil y en condiciones también de garantía, que es pasar de un sistema B1 a B2, y estamos hablando por tanto de kilovatios, que tenemos que ver la planificación de estas sustituciones porque va también a lo mejor que suponer cambios de boletines a familias, empresas, en fin, dependiendo de las personas, mejor dicho, de los inmuebles, ¿no?, que están suministrando, y tenemos que ir viéndolo pues poco a poco. Ya ese trabajo inicial ellos lo están determinando, nos lo van a comunicar al Ayuntamiento de Ubrique y conjuntamente vamos a ver cómo se pueden ir haciendo las sustituciones, trabajando también con la delegación, con la parte de industria, para ir facilitando toda la gestión de ese paso de B1 a B2, que al final aumentar lo que son los kilovatios, ¿no?, de 127, que es el B1, a 230, pues pasa de 230 a 400. Y entonces ellos creen que eso va a hacer, bueno, pues todo lo que actualmente el servicio lo que permite es modernizarlo, utilizar los mejores sistemas, y parece que así las incidencias que se pueden producir son menores, ¿vale? Dentro de este panorama, como le decía, las reclamaciones, tenemos una quincena aproximadamente de reclamaciones que se presentaron en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que la tramitación que se hizo por la responsable de la oficina, pues prácticamente Endesa está contestando con un modelo de carta tipo, que era el desconocimiento, basada básicamente en el desconocimiento de que ese día hubiera algún tipo de incidencia, que no la tenían detectada. Yo le he estado comentando a ellos que nosotros confirmamos los días en los que tuvimos todos los cortes relacionados con días concretos y casi las horas, para que ellos pudieran comprobar que no es un vecino el que lo dice, sino que ocurrió. Entonces, hemos quedado en ese sentido en remitirle de nuevo desde el Ayuntamiento las reclamaciones que tenemos en la oficina, y ellos lo que van a ir es a pasar la peritaje. Comprobarán en el sistema, pero bueno, como yo no tengo duda, quitando el primer corte, que a lo mejor pudiera no tener constancia en Endesa, porque también lo hemos estado comentando, el ciudadano muchas veces tiende a manifestar la indignación, ¿no?, en redes y demás, pero no se llama por teléfono exactamente, que es lo que al final cuenta. Lo que pasa es que con los medios tecnológicos que hay sorprende, ¿no?, sí, que ellos no tengan constancia de que no están ofreciendo el suministro, ¿no? Puede ser, pero claro, es que hablamos de que tú te das cuenta en el primer minuto y a lo mejor a ellos les salta en su, como tú bien dices, tiene que haber un sistema que te diga que tú no estás en activo ahora mismo el suministro, pero será pasada unas horas. Entiendo que es así, que normalmente pues, el ciudadano, el afectado, lo que hace es adelantar y comunicar en el momento en el que se produce esa incidencia, para ver si además es algo temporal o en poco tiempo de falta de suministro, o se va a alargar en el tiempo, ¿no? Entonces, en esto, bueno, yo se lo he dicho, que vamos a reafirmar desde el conocimiento, porque ya te digo, la primera vez yo me puedo callar, pero a partir del segundo incidencia, vamos, particularmente desde el Ayuntamiento hemos garantizado que por teléfono se notificara las incidencias que se estaban produciendo en Ubrique, ¿vale? Y se lo vamos a remitir con ese detalle que tenemos nosotros, y esperemos que, bueno, que estas reclamaciones, si no proceden o no proceden en todo lo que se pide, en fin, que se tramite como se tenga que tramitar a través del peritaje, pero no, la respuesta no sea, no se tiene conocimiento de que se produjo, ¿no? Entonces, ahí es lo que hay que aclarar. Y también hemos estado adelantando que queremos sacar también el plan general, estamos trabajando en ir culminando la siguiente fase de aprobación. queremos darle un empuje, como he dicho ya también varias veces en los micrófonos de Radio Ubrique, de que antes de que nos vayamos en agosto, el verano, pues queremos llevar a pleno la aprobación del plan general. Y claro, Endesa aquí, en la parte de prevista de ampliación de nuestro plan general, que si bien la base venía del mandato anterior, todo el trabajo de actualización, de conocimiento del equipo de gobierno y de propuesta a ese plan general han sido muchos. Es decir, no estamos trabajando un documento que parece que alguno cuando los escucho, pues es el mismo documento que el que se está tramitando, y no es cierto. Hay modificaciones porque nosotros hemos profundizado en los temas y asuntos que nos preocupan del plan general. Y por eso, fíjate, en el hecho de que nosotros, a grosso modo, el plan general contempla los 100.000 metros de suelo industrial de ampliación, claro, y entonces Endesa nos ha estado explicando que eso es casi una subestación, y una subestación es hablar de una inversión en torno a los 4 o 5 millones de euros. Entonces son cuestiones que hemos estado trabajando, hemos visto actualmente, sí, el contemplar, ¿no?, las necesidades del servicio y del suministro que tuviéramos que tener con respecto a los crecimientos previstos en Ubrique, especialmente el industrial, porque es el que necesita de mayor capacidad. Y vamos también a concretarlo en este tiempo. Ellos van a terminar en planificación de Endesa, están terminando de analizar el plan general y esperamos tener una respuesta pronto para ir siguiendo en la tramitación del mismo y que poco a poco yo espero que en las próximas semanas pues podamos tener noticias con respecto a seguir con esta tramitación. Y bueno, y básicamente hemos hablado otra vez de esa inquietud que tienen los vecinos de los centros de transformación que están en colindante a vivienda, incluso en los bajos, en fin, y ya hay tanto la delegada como Endesa han estado manifestando pues que es algo que está dentro del marco legal, todo el reglamento que se tiene que cumplir para estar en esas ubicaciones, las condiciones que se deben de cumplir para garantizar la seguridad, ¿no? Y bueno, es algo que es difícil porque tendrían que cambiar los centros de transformación en Ubrique la mayoría y en los pueblos de Andalucía pues casi en todos sitios, ¿no? Yo he aprovechado también porque ya hubo en la anterior reunión cuando tuvimos un encuentro con ellos, estuvimos hablando también de la necesidad de inversiones, ¿no? Como bien sabemos, salió una noticia en el ámbito provincial donde se presentaba las inversiones previstas a la provincia, donde, si no recuerdo mal, pues se hablaba en la comarca de Arco, Algodonales y algún sitio más. Y claro, lo que le estaba explicando, que Ubrique, es que es verdad que las inversiones ya estaban realizadas de una línea que teníamos, se tuvo que reforzar, la línea de Benahocá a Ronda. Esa línea prácticamente es destinada al servicio de Ubrique, con lo cual lo que es el servicio actual, el diseño o la actualidad de Ubrique está garantizada con las inversiones anteriores que se hicieron, por eso no se hablan de nuevas inversiones en ese sentido de línea. Y entonces hemos estado viendo pues otras mejoras, ¿no? Como por ejemplo lo que es el cableado en el casco antiguo, declarado bien de interés cultural, donde ya digo, en la anterior reunión le estuvimos pues instando, explicando y solicitando que debíamos de ir a cableado subterráneo, nosotros nos hacíamos cargo de la obra civil, de manera que quitemos esos elementos que pues afean, ¿no?, un conjunto histórico que está en unas condiciones más que bellas, en valor turístico que tiene, y por tanto tenemos que ir haciendo y tomando medidas para darle todavía una mayor presencia. Y bueno, de aquí a poco pues vamos a tener también un documento de ir priorizando esos cables exteriores para quitarlos de la vista de nuestras calles, y también facilita pues muchas veces las procesiones que se producen por el casco antiguo y que tienen problemas, ¿no?, a la hora de pasar por debajo de estos cables. Y yo la verdad que satisfecha, si lo importante es hacer el seguimiento a todas las cuestiones que hemos tratado para que se vayan desarrollando. Hemos quedado en esa hoja de ruta, que yo creo que era lo importante. Es una reunión que ha cundido en contenido y, por tanto, en planificación. Y ahora, pues, lo que hay que estar encima, pues, en que se vayan dando esos pasos y se vayan cumpliendo con todas las solicitudes que se han hecho por parte del Ayuntamiento y los compromisos que la propia Endesa ha asumido, ¿no? Agradecer también a la delegada, que sé que esto era una reunión de trabajo puro y duro y que ella esté dispuesta, como siempre, a venir a Ubrique, tratar los problemas, en este caso, de electricidad, del suministro eléctrico, y poder, tratar todos los asuntos, creo que es importante. Es más, quisiera también decirles e informar a nuestros oyentes que también, por ejemplo, los cortes programados, hemos estado hablando de que cada X tiempo pues vemos una zona de ubrica afectada, vemos una zona que necesitan hacer algún tipo de mejora, ¿no?, del servicio. Y claro, ellos dicen que eso, bueno, lo que son las mejoras programadas, ellos no pueden renunciar, porque están obligados a mantener, como no puede ser de otra manera, todas las instalaciones en condiciones, y tienen que estar continuamente pues haciendo revisiones y trabajos de mantenimiento. Le hemos insistido en que si pudiéramos ampliar, ¿no?, el periodo de comunicación en el que se le dice a la gente cuando se tiene previsto el corte de luz que se hace, pues hombre, facilitaría especialmente los hogares, que también necesitan su pequeña planificación, pero especialmente para las empresas y comercio, porque es cierto que a lo mejor se han producido en fecha que hay una gran carga de trabajo, y cuando hablamos de marroquinería, pues todavía más. Y claro, lo que no te pueden avisar de hoy para mañana que va a haber un corte y tú tienes un pedido sobre la mesa que tienes que lanzar con todos los inconvenientes que te genera. Entonces hemos estado viendo el poder ampliar ese plazo de comunicación para que las empresas especialmente pues puedan tomar sus medidas. Muchas de ellas ya lo han hecho anteriormente, de que han ido directamente pues a contratar un generador, no va a salir, un servicio. Bueno, contrata un generador y su propio grupo de electricidad, y claro, entonces eso es lo que tenemos que intentar, darle tiempo suficiente por si tienen que acudir porque su carga de trabajo lo necesita, tomar alguna medida que no les afecte en el ámbito tampoco económico, ¿no? Y por tanto, reitero, una reunión productiva con muchas cuestiones. Creo que no nos hemos dejado nada sobre la mesa sin hablar, y en todos los asuntos hemos quedado pues cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar y hasta dónde vamos a llegar. Y agradezco especialmente a la delegada, ya digo, porque también ella es la que ha impulsado esta reunión, Endesa, hombre, por estar la delegada, que también tiene relaciones continuas con todo lo que es la tramitación con la Junta de Andalucía, pues más si cabe, ¿no?, es más receptiva a las demandas del municipio, y Endesa ha estado en una actitud colaborativa, y además de manifestar, ¿no?, pues todas esas actuaciones que tienen programadas en el municipio, que ya iremos dando a conocer, que esperemos redunden también en una garantía del suministro. Pero es verdad que esa parte también la tengo que decir, no podemos tener la seguridad de que vayamos a tener, ¿no?, o podamos evitar, ¿no?, lo que son ya incidencias muy concretas, que dependen de la climatología, de accidentes o de causas sobrevenidas que no se pueden tener en consideración. Pero bueno, quitando estos casos, lo que hay que garantizar, ¿no?, en la medida de lo que es el servicio, que no haya ninguna afecciones, que lo que venga sea lo que no se puede evitar, que lo hay, pero que lo demás lo podamos, desde luego, tener en cuenta y mejorar. Pues enseguida, por ejemplo, vamos a hablar de un poco la planificación ahora mismo de cara al verano, de actuaciones de cara al próximo ejercicio. Pero antes, como eventos, por ejemplo, del día, como más próximo, bueno, pues ese apoyo, ¿no?, que seguro va con el que va a contar en el día de hoy Adrián Manzano, el ubriqueño que está participando dentro del programa de Fama, y bueno, pues esa cita que hay hoy para, bueno, pues demostrar ese apoyo, ¿no? Así es, Juan Carlos. La verdad es que estamos, yo creo que todo Ubrique volcado con Adrián Manzano, que bueno, ha demostrado que aparte de ser un gran bailarín, tiene una capacidad destacada, ¿no?, con respecto a otras personas que tienen ese talento también similar. Y Adrián está dando una sorpresa magnífica. Está, yo creo que además, más allá de lo que es Fama Bailar, que es a lo que tiene que dedicarse, y que a lo mejor el resto de los mortales no nos puede parecer de mejor o menor gusto de lo que son las actuaciones, que para mí son todas magníficas, pero luego también el añadido de que estamos descubriendo o hemos descubierto una persona de gran valor, ¿no?, humanitario. Yo me ha agradado mucho porque es verdad que Adrián le conozco de vista y poco más, pero hemos podido descubrir a una gran persona que además está dejando a Ubrique a un nivel muy alto, y que por tanto esta noche es ya finalista, ¿no?, de Fama Bailar, que a ver, ojalá llegue, yo no dudo, para mí es el favorito y para los ubriqueños y ubriqueñas, y ojalá lo consiga, de que sea el ganador de esta edición. Y esta tarde pues en el Francisco Fató, a partir de las 8, pues va a haber todo un acto para poder seguirlo en la actuación de la noche, y bueno, y transmitirle también desde su pueblo, desde su localidad, todo el ánimo, el apoyo y el cariño, ¿no?, que se le tiene, para darle también esas energías que lo acompañen en esta ya etapa final del programa, que estoy convencida le va a ir bastante bien. Claro, es que los ubriqueños además se están volcando las redes sociales, movilizando para que haya esas votaciones, ¿no? Así es fundamental. Y además la aplicación que se tiene es una aplicación muy facilita, que ya ayer tuvimos que estar utilizando. Y es verdad que ese apoyo se está todo el mundo eso, compartiendo en redes, incluso por teléfono, pues los mensajes, para que no se nos quede a nadie, que tenga en un segundito, pues se le podía dar ese apoyo, ¿no? Y bueno, desearle suerte en la parte que también le toca, pero no le va a hacer falta. Yo creo que con el talento que tiene y hasta donde ha llegado, creo que va a terminar bastante bien. Seguro que sí. Vamos a quedar con otra serie de apuntes, por ejemplo, recientemente, ¿no?, lo que ha sido el fallo del concurso para el diseño del logotipo del mercado de abastos. Pues sí, la verdad es que, mira, al principio nos tenía un poco preocupado, porque parecía que no iban llegando trabajos de participación en el logo del mercado, que es alguna acción que cerramos con los propietarios, ¿no?, de los puestos de nuestro mercado de abastos. Y al final, pues, han participado una veintena de personas que han presentado pues su visión, ¿no?, de lo que debería de ser el logo de este servicio municipal. Y ya se tenía por parte del jurado, pues se ha dictaminado quién era el ganador. Felicito, por tanto, a Hernán Bayón Fernández, que además coincide que es la finalista del concurso local de pintura. El jurado, que además estaba compuesto pues también por Paco Rojas, había un representante del mercado, que era Juanma, y luego estaba también Manuel Osto, y bueno, yo creo que ha sido un jurado, seguro que lo habrá tenido complicado, porque cuando se amplían a ese número los trabajos, pues se dificulta un poco la situación, ¿no? Creo que va a ser un logo que está a la altura de nuestro servicio, que es verdad que públicamente lo vamos a dar a conocer dentro de unos días, porque estamos ya diseñando pues todo lo que es el material, las bolsas y demás, pues para ir moviendo, ¿no?, ese logo en el municipio y darle pues toda el respaldo y que la gente vaya identificando al mercado con un vistazo, ¿no?, saber los productos y las bolsas donde van los productos de nuestro mercado. He dicho Juanma, no era el hijo de Juanma, el carnicero, y era Fernando, perdón, Jiménez, el que estaba en el jurado. Y bueno, los tres han tenido esa tarea. Agradecerle también, como todos los jurados, yo nunca me gustaría ser miembro de un jurado, y hay que agradecerle porque es una tarea ardua, complicada, pero que seguro han hecho la mejor selección posible. Y felicitar a Hernán, como decíamos, que doblemente, porque además ganadora del concurso local de pintura, y que además este logo pues la va a acompañar, pues lo vamos a ver mucho ubriqueño y ubriqueño, así que va a tener un recorrido amplio en su obra. No sé si iniciativa, además, bueno, supongo, ¿no?, para intentar relanzar el mercado de abastos dentro de una campaña a lo mejor más amplia de promoción. Estamos ahí, queremos hacer una campaña completa. La delegada, la concejala de comercio está trabajando en ello. Nosotros lo que queremos es tener mínimamente diseñados esos elementos básicos e irnos ya allí al propio mercado para presentar pues toda esta campaña y cómo la vamos a ir desarrollando, y ya darle el conocimiento al público en general, ¿no?, o a los usuarios particularmente. Decíamos anteriormente, ¿no?, que en cuanto a lo más próximo y lo actual, en definitiva, de la gestión en estos momentos, me comentaban, ¿no?, que planificando, ¿no?, de aquí en los próximos meses para lo que llegará después del verano también, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos ahora mismo en una actividad frenética, no solo por la cantidad, ¿no?, de actos que se están organizando y desarrollando gracias a nuestro tejido social, a los colectivos de Ubrique, que pues nos tienen, ¿no?, a repleto de opciones en el fin de semana, de todo tipo, culturales, deportivas, de ocio. Y hay que agradecerlo. Aprovecho también para agradecer la implicación de todos estos colectivos en el desarrollo de esas actividades, porque nos enriquecen. La gente se queda muy sorprendida cuando ven el dinamismo que tiene Ubrique y, por tanto, nuestra sociedad y sus representantes. Y luego también en el ámbito municipal, pues es una actividad también frenética, porque porque ahora estamos nosotros en plena ya diseño de todas las actuaciones que queremos ir desarrollando ahora en este periodo. De aquí a final de año ya vamos teniendo confirmación o vamos confirmación de aceptación o no de determinadas ayudas que se han pedido otras administraciones para planificarnos nosotros a través de los recursos municipales lo que tenemos que afrontar. Y bueno, lo de siempre, ¿no? A nadie se nos escapa porque estamos hablando de recursos limitados, somos plenos conocedores de todos los problemas que hay en nuestro municipio, de las necesidades que tenemos en cada uno de los rincones de nuestra localidad. Que es verdad que aunque por el resto no de grupos municipales se haga énfasis o hincapié en lo que son las cuestiones que están por hacerse, pero nosotros seguimos en la misma tónica que desde que llegamos el primer día, que es la comunicación directa con las asociaciones de vecinos, en este caso con el vecino en particular, y conforme vamos avanzando en las gestiones, pues tener esas reuniones, ¿no?, de puesta a punto para que tengan pleno conocimiento de las cosas que va a abordar el ayuntamiento. Y ahora, pues, en la semana que viene me gustaría, pues, mantener reuniones, pues, en actuaciones que vamos a ir ya abordando. Teníamos ahí lo que es la mejora de la pavimentación de carril y cardereto. Nos vamos a sentar con ambas asociaciones y los vecinos que nos quieran acompañar para explicarles los trabajos que vamos a desarrollar, que eso es la asociación tanto de... Perdón. Perdona, que me ha ido la saliva. No te preocupes, si quieres beber un poco de agua. Estamos los dos igual, estoy yo también con... Se nota. Así casi. Bueno, pues... que ya ellos tenían conocimiento, tanto de la Asociación de Ubrique Alto como la del Cardereto. Teníamos que esperar un momento en el que pudiéramos planificar los trabajos. Nuestra idea es hacerlo con dos turnos, de mañana y tarde, porque dejamos una vía fundamental, ¿no?, para toda esta zona sin tráfico, y teníamos que hacerlo en el tiempo que nos permitieran tener cuadrillas en la calle y no estar sujeto, pues, a las borrascas que hemos estado padeciendo, a la lluvia y demás. Entonces ahora sí es el momento de afrontar estas actuaciones, nos vamos a sentar con ellos, vamos a aclarar todas las dudas, vamos a cerrar otros flecos, ¿no?, que queremos escuchar su opinión, y esperemos que de aquí a poco, pues, estemos interviniendo ya la pavimentación de esta vía. Luego también nos volveremos a sentar con la ladera, que tuvimos la semana pasada una reunión con los vecinos y vecinas, pues para hacerle el seguimiento a lo que es el acuerdo que alcanzamos con la comunidad, ¿no?, de propietarios de la ladera. Estuvimos también pues recepcionando, ¿no?, las demandas y las inquietudes de los vecinos y vecinas, que quieren plantear también unas mejoras en el servicio de agua, más allá de lo que... Nosotros lo que hemos hecho y lo que recogía el convenio eran las cuestiones mínimas que se tenían que hacer en el servicio de agua para que el servicio pudiera recepcionar el mismo sin ningún tipo de problema. Entonces, es un informe que elaboró el gerente de Mausa. En función de ese informe, pues hicimos la distribución de cofinanciación del ayuntamiento y vecino, que en la parte de los vecinos nosotros no hemos dicho cómo tenían que distribuir sus costes. Ellos eran, como lo puede ser de otra manera, totalmente libres para determinar cómo hacerlo, una vez dada la conformidad de todos ellos. Y claro, como eran las cuestiones mínimas que se tenían que, digamos, atender o afrontar para que el servicio sea recepcionado, pues ahora nos planteaban los vecinos que en la parte de arriba no hay ninguna, ¿no?, cuestión que se tenga que modificar para lo que es la recepción del servicio, pero entonces ellos decían que, aprovechando que estamos trabajando allí, si pudiéramos ver algún tipo de mejora de las redes en la parte alta. Y bueno, es todo cuestión de verlo, como le dijimos, nosotros siempre somos personas que estamos abiertas al diálogo y a ver dentro de las posibilidades de si se pueden llegar a determinados acuerdos, y hemos quedado, quedamos, ¿no?, en esa reunión en hacer un presupuesto de valoración de mejora de esa red, y bueno, ya en esta semana me gustaría convocar de nuevo una reunión con ellos, ver el presupuesto que se va a tener y a ver si hay alguna forma de llegar a un acuerdo con ellos, de qué parte el ayuntamiento, los vecinos, en fin. Eso es lo que queremos tratar de nuevo con ellos y llegar a los posibles acuerdos, ¿no?, al mayor entendimiento posible. Luego también, Antonio Vega, quiero hacer una convocatoria también a los vecinos y vecinas, a la directiva de la asociación, tener un encuentro con ellos y ver también la plaza de ministro Fernández Ordóñez, ese proyecto de mejora, ¿no?, que se tiene por parte del ayuntamiento, cuando, vamos, ya tenemos el acta de encomienda por parte de Diputación para la impermeabilización de la plaza, y por tanto ya queremos ver, pues, que la terminación de la misma, los posibles usos que nosotros creemos que pueden encajar en la plaza con el próximo plan provincial, que era el de 2017, recordamos un poco, y queremos tener ese encuentro, pues, donde pues intercambiar, ¿no?, esas ideas que nosotros hemos plasmado y ver lo que opinan los vecinos y vecinas. Así que, como digo, momento de actividad frenética. Tenemos que vernos también y concretar el acuerdo que esperamos alcanzar con la asociación, como ya decía también en el anterior programa, la Asociación de Vecinos de Gamonales, con los de Arana. Y seguir, ¿no?, en la línea que comento, que es ni más ni menos, pues, que seguir trabajando en la preocupación de los vecinos y saber que el ciudadano lo que ve es el problema que padece, pero eso no significa que este equipo de gobierno esté atendiendo a muchas mejoras de nuestros barrios, de nuestras calles, y que, como digo, aunque haya otros, que el altavoz, ¿no?, en política es normal. El altavoz sea donde no se actúa, pero bueno, aquí hay que venir también a decir los problemas que se han resuelto por parte del equipo de gobierno y seguir trabajando en esa línea. Yo además, ya bueno, con la asociación también de Mirasierra se ha estado intentando ver, avanzando, pues aquellas actuaciones que pudiéramos ir acometiendo al ayuntamiento a expensas de que venga ese plan provincial por el que metimos una actuación de 2018, la actuación concreta en la barriada Mirasierra. Y bueno, ir viendo también, como digo, los vecinos, pues las zonas que entendemos pudiéramos mejorar, los problemas que hay que ir resolviendo. En fin, que seguimos en esa vorágine del contacto y de reuniones con los colectivos para ir dándole respuesta a las cuestiones que podemos llegar y las que no, porque tenemos que ir a lo mejor algo más despacio, pues también explicarlo como siempre defendemos, y cuando no se puede porque o no se tenga los recursos o no lo veamos, pues también tener esos encuentros donde se pueda explicar la posición, ¿no?, del equipo de gobierno. Ahí tenemos también, cuando estuvimos con el delegado de Fomento, hace por lo menos casi el mes, diría yo, aproximadamente, o quizás 3 semanas. Estuvimos con el delegado de Fomento, que espero que venga a la localidad dentro en los próximos días, hablando de múltiples cuestiones, entre ellos lo de la variante, como no puede ser de otra manera, la 373, en fin, los temas que llevamos años hablando en Ubrique y que yo creo que desde el impulso del Gobierno municipal va a haber avance, no a lo mejor la solución completa a los problemas, pero al menos vamos a ver avance, no va a haber solo demanda, sino que ya se va a ir materializando alguna de estas cuestiones. Y le contábamos al delegado, que ya lo habíamos hecho anteriormente, estuvo también el gerente de ABRA, que es la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, para tratar las promociones que son propiedad de la, en este caso, de la Junta de Andalucía, ¿no? Ahí tenemos el polletón, que ya el Joaquín Muriano, que es el responsable de ABRA, estuvo una visita a inspección técnica. Queremos meterlo como un área de rehabilitación integral, que es la figura que nos permite mejorar esta barriada, pero que ahora mismo la delegación de Fomento no tiene los fondos. Entonces, que ya también el martes, si no me falla la memoria, estuvimos con la diputada con la Diputación de Cádiz, con Encarna Niño, la diputada de Cooperación, porque lo que vamos a intentar es desde el ayuntamiento, por eso le pedía colaboración a la diputada, para hacer ese proyectito de área de rehabilitación integral del polletón, con el que vamos a participar no solo nuestros servicios técnicos, sino también por parte de ABRA, y tenerlo ahí preparado para que el delegado era en eso optimista, espera que en un tiempo razonable se puedan tener fondos para ese tipo de áreas y entonces tener el trabajo hecho para poder incluirlo y mejorar toda la zona del Polletón, que es una zona que todos saben los vecinos que es verdad que necesita mejora y que nosotros estamos intentando de que, al ser una promoción directamente autonómica, pues que también exista esa colaboración y no seamos solo los ubriqueños y ubriqueñas lo que pues abordemos, ¿no?, y financiemos todas las obras necesarias. Por el servicio de agua se han corregido allí determinadas determinada deficiencia que teníamos en red y ya están también resueltas. Y bueno, y poco a poco pues se va atendiendo lo que se puede. Es verdad que el polletón es que lleva años, años y años, yo no sé, podemos hablar de una década al menos en los que no se haya hecho prácticamente nada. Y bueno, y que nosotros creemos que, ojalá, ¿no?, que con nosotros vamos a ser capaces de que se vean, aparte de lo que se haya hecho, de que se visualicen otras cuestiones importantes, ¿no? Yo creo que también la demanda, ¿no?, también hay que decirlo, de barandas que tenemos en nuestro municipio, de determinadas zonas, determinadas calles, pues vamos a ir resolviendo conforme vamos atendiendo. Esto, como digo, esto entra en una lista de espera y es verdad que tenemos un herrero. La mayoría la hacemos directamente el ayuntamiento. Estamos valorando si alguna baranda, contratarla externamente y bueno, que es algo más caro, pero de mayor respuesta más rápida. Pero esperamos que también podamos ir instalando todas las barandas que tenemos solicitadas, que es un gran número, y garantizando también un poco la seguridad en el tránsito de nuestras calles. Así que, como decía, en definitiva estamos bastante volcados pues en la gestión, en los contactos, en las conversaciones, el diálogo y en la resolución. Así que esperemos que vayamos avanzando poco a poco y bueno, y seguir en el camino en el que estamos, que dentro del ritmo que podemos llevar no está tampoco nada mal. Yo creo que a ningún ciudadano ni ubriqueño se le escapa que en Ubrique se han hecho en estos 3 años muchas actuaciones, se han hecho muchas mejoras, se han puesto en valor espacios que estaban totalmente perdidos, que se han puesto a disfrute de los ciudadanos y ciudadanas, de nuestros niños y niñas, y yo estoy convencida, pues, que así me lo transmiten con mucha frecuencia, no a mí solo, sino a mis concejales, pues el ánimo en que sin poder llegar a todo genera más expectativas. Yo lo digo siempre, el que no hace nada, y tenemos ejemplos muy prácticos en los últimos 4 años, el que no hace nada y siempre con la voluntad de querer decir sí, pues no genera muchas expectativas, porque bueno, mira, lo va a atender, pero al final no lo atiende, entonces lo que es un fiasco. Pero cuando tú ves que ejecutas, que lo que dice lo hace, y que además tiene ejemplos donde estás interviniendo, pues claro, pues la demanda se intensifica, la gente crea realmente expectativas, porque dice, mira, si han arreglado esto, pues vamos, yo estoy convencido que tienen que venir a mi barrio, tienen que venir a mi calle, y claro, en eso es verdad que las demandas aumentan porque las expectativas son mayores. Cuando hay personas que van ejecutando presupuestos, que van ejecutando actuaciones, que se van haciendo muchas cosas y que poco a poco iremos poniendo en valor, pues la verdad es que el resto donde todavía tienen demanda, pues normal que vayan solicitando la prontitud, ¿no?, en la atención de las mismas. Pero como digo, soy una convencida de que teniendo las cosas claras, teniendo las líneas de trabajo muy definidas, pues poco a poco vamos a ir llegando casi, casi a todo, vamos. Vamos a quedar enseguida con las preguntas de nuestros oyentes ya, en unos instantes, porque tenemos por aquí una veintena ya acumulada, pero había otra serie de cuestiones de actualidad, por ejemplo, relativas a lo que es el hermanamiento, ¿no?, con el pueblo saharaui y en concreto, bueno, pues uno de sus representantes, el gobernador de Dakhla, ¿no? Así es, Juan Carlos. Nos pusimos en contacto porque tenemos que mantener una reunión de una junta de portavoces para ver con la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Mantara Urra, es decir, la asociación de aquí de Ubrique, la subvención que ya a partir de este año hemos contemplado por primera vez los presupuestos municipales, pero con carácter de continuidad. Es decir, la idea al menos de este equipo de gobierno es mantener todos los años esa partida de unos 1.200 euros para estrechar los lazos con el hermanamiento de la Daira de Tinijir, con el que está hermanado el Ayuntamiento de Ubrique, y que después de la visita que cursamos a finales del año pasado, una comisión municipal compuesta por los distintos grupos municipales, y es un asunto que es verdad que afortunadamente tenemos un consenso claro de todas las fuerzas políticas, y en esa comisión municipal pues allí nos atendió el gobernador de la wilaya de Dakhla, y que además pues está por aquí por la provincia a instancia de una de las asociaciones del pueblo saharaui, creo que es la que le ha organizado el viaje de alguna asociación del puerto. Total, y al llamar al presidente de la asociación de Ubrique para mantener la junta de portavoces, pues me comentó que lo habían llamado los compañeros del puerto para que pues atendiéramos al gobernador en Ubrique, una recepción oficial, y bueno, pues esta tarde a las 6 de la tarde podremos ver de nuevo a Pues a Zalés Babá, que además lo conocimos allí cuando estuvimos en los campamentos de refugiados, nos atendió, una noche estuvimos cenando también con él, compartimos muchas impresiones e inquietudes, y entonces una alegría de verlo en esta ocasión en Ubrique. Vamos, se lo dije también a los portavoces del grupo, que inviten a las personas que formaron parte de esa comisión municipal para que puedan saludarlo también. Y así que echaremos esta tarde pues un rato de compartir, ¿no?, las novedades desde diciembre que nos vimos, el primero de diciembre, y estar con Zalés Babá, acompañado de la Asociación del Pueblo Saharaui de Ubrique, que es un honor, ¿no? Y así que yo me he alegrado mucho de la noticia y ya está. Y esta recepción, ¿no?, oficial va a ser esta tarde a las 6 en el Ayuntamiento. Y no sé si antes de quedarnos con las preguntas, una valoración sobre esos cambios que también se han producido en los últimos días en relación al gobierno de España. Lo último es la toma de posesión de los ministros esta misma mañana. Pues así es, Juan Carlos. Yo creo que bueno, a nivel general, pues se ha creado una buena, o hay una buena acogida a lo que es el nuevo gobierno de España, que esta mañana tomaba posesión. No hemos llevado grata sorpresa en esa composición. Creo que se demuestra pues un gobierno que está configurado para dar respuesta con mucha capacidad y conocimiento de las distintas áreas. Además, personas con perfiles muy sociales, reivindicativos. Así que supone que en estos próximos meses yo creo que vamos a notar lo que es ya la acción, ¿no?, de este gobierno de España. Y bueno, y desde Ubrique pues desearle la mejor de la suerte. Y bueno, y ojalá que en la parte que nos toca pues podamos avanzar en cuestiones que el municipio tiene, pero que me imagino que será complicado. ¿Por qué? Porque a nadie se nos escapa que es un gobierno ahora mismo que viene a atender una situación muy especial, una situación que no ha querido tomar las responsabilidades el presidente que estaba y por tanto se la ha tenido que casi obligar a irse. Y bueno, y viene a atender a esos grandes pactos, leyes, asuntos que la mayoría de fuerzas en el Congreso tenían o coincidían y que era vetada casi continuamente por el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Así que yo creo que hay asuntos de envergadura social que se van a poder abordar y consensuar en este tiempo. Esos temores que se tenían en cuanto a lo que se le debía, porque esto es muy claro, esto se presenta una moción de censura, ¿no?, con una persona que es Pedro Sánchez como presidente al Gobierno. Y bueno, y eso se vota a favor, ¿no? Se ha dicho que no hay pactos encubiertos ni hay condiciones de ningún tipo, y yo creo que la elaboración y la composición de ese gobierno lo ha demostrado claramente. Además, ha habido gestos creo que significativos en el nombramiento de determinadas carteras que vienen a manifestar que no hay pactos ocultos por los que preocuparse, ¿no?, que había cierta inquietud ciudadana. Y hemos pasado, yo la impresión que me da de una cuestión de elecciones ya. Mira, hay un gobierno aquí potente, vamos a esperar un tiempo a ver de lo que son capaces de dar. Y terminar solo por una cosa, porque sí que es verdad que esto puede caer mejor o peor. Yo entiendo que, yo lo padecí en Ubrique, ¿no?, cuando las normas de funcionamiento en función de la Constitución pues se pueden tomar determinados acuerdos que afectan a partidos políticos, no que nunca se pueda hablar de golpe de Estado, ¿eh? Yo me niego a aceptar esos términos en nuestra democracia, en instrumentos y herramientas que están en nuestra Constitución, y que en Ubrique han gobernado alcaldes que no han sido los más votados y han utilizado otros instrumentos y herramientas para no dejar gobernar la lista más votada. Por eso digo, y yo personalmente y todas las personas que me acompañaron en esas candidaturas, las que el PSOE fue la lista más votada, jamás me referí, por mucho que me doliera no gobernar, como golpe de Estado, ¿eh? Jamás. Porque eso, hombre, genera alarma, es movilizar a la gente o generar un estado de ánimo, de crispación, que no lleva a ningún lado. Y, hombre, los demócratas tenemos que respetar las normas que tenemos, ¿no?, para pues todos los acuerdos que se puedan ir alcanzando. Reitero, yo entiendo que no sea del agrado, ni mucho menos del PP, pero no se puede hablar de golpe de Estado, más cuando se ha utilizado, por la persona que lo define así, instrumentos similares para ser alcalde de Ubrique, sin haber sido el más votado. Así que si el presidente tiene que ser votado por todos los españoles, que nunca puede serlo porque es una democracia parlamentaria representativa, y luego porque en Ubrique o en los municipios debería entonces gobernar la lista o el alcalde o la alcaldesa más votado, ¿no?, o el candidato más votado, que tampoco ha ocurrido en Ubrique por dos veces. Así que creo que eso hay que rebajar los términos a los que nos referimos. Y bueno, esperemos que sea un tiempo de ilusión y que vayamos teniendo respuestas a muchas de las cosas que los ciudadanos y también los responsables esperamos. Nos quedamos ahora sí con las preguntas de nuestros oyentes. Vamos a arrancar con referencia al Antonio Barbadillo. Dice un oyente, ¿por qué en unas instalaciones deportivas como la de Antonio Barbadillo se consumen bebidas alcohólicas ya que no está permitido? Mira, yo la verdad es que nosotros como ayuntamiento ni y el patronato no prestamos el servicio de bar, ¿no? Ni de suministro, digamos, de bebida o de la afluencia o al público que va al Antonio Barbadillo. Normalmente el espacio reservado a este servicio se le cede a los colectivos deportivos, en este caso también a los equipos de fútbol, para que ellos gestionen y puedan sacar algún recurso más de lo que supone esta actividad, ¿no? Que al final hay que desembolsar, hay que mantener y que, en fin, todos sabemos que al final la práctica deportiva pues también supone un esfuerzo económico y es una forma de ayudarles también y colaborar con ellos para que se financien. No sé exactamente qué es lo que se ofrece. Preguntaré, me interesaré por lo que nos dice este ciudadano o ciudadana y ya está, ya a ver si puedo dar otra respuesta la próxima vez. Vamos a el Parque Blas Infante. Una vecina comenta que en el Parque Blas Infante hay muchísima hierba, lo que genera muchos biches y lo considera un peligro para los niños. Nosotros el Parque Rafael Alberti es verdad que lo tenemos muy mimado. Lo tenemos, mira, hemos terminado Blas Infante, yo me estaba refiriendo, perdón, se me ha ido la cabeza Rafael Alberti. Bueno, el Parque Rafael Alberti, Blas Infante, tiene alrededores parcelas que no están construidas y que tiene maleza. La mayoría es colindante a la carretera o al vial. Se han limpiado por parte recientemente, vamos, además de básica. Quedarán otras, a lo mejor, seguramente por finca privada. Estamos haciendo orden de ejecución desde el ayuntamiento a todas estas propietarios para que pues limpien, ¿no?, de maleza los solares. Pero bueno, allí en Blas Infante hablar de hierbas y mosquitos, y es que estamos rodeados de todo eso. Bichos puede haber por todos lados, en fin, que a veces también es que me llama la atención, porque además yo vivo allí y, hombre, sé dónde vivo y sé lo que me puedo encontrar, y es normal que en el campo o rodeado de campo te encuentres con determinados animales. No podemos cargarnos toda tampoco la naturaleza, ¿no?, ni porque esté uno viviendo allí. Hay que tener cuidado si se detectan determinados nidos de cosas que preocupen que se comunique o de bichos que veamos que no rata, en fin, lo que se tenga que dar parte al ayuntamiento, lo que podamos intervenir se intervendrá. Pero como convivencia casi que tenemos que convivir con todo ello, ¿no? El problema ahora, ¿no?, seguramente va a llegar en esta fecha, digo, el tema de toda la vegetación, claro, que con toda el agua que ha caído en estos meses atrás, de todas formas el delegado municipal de Medio Ambiente informaba, ¿no?, del desbroce que se está haciendo en determinadas zonas. Y... Es así, Juan Carlos, el campo está ahora mismo para ir, vamos, rebrotando, cortar, rebrotar. Se están utilizando técnicas que los trabajadores del campo conocen sobradamente, que es intentar evitar pues el oxígeno, la luz solar, para que no vuelva a brotar la hierba y dejar sin sombra y, por tanto, sin los elementos que se necesitan para crecimiento vegetal, y dejarlo, que está bien recordarlo, ¿no? Vamos a dejar, cuando cortemos maleza, pues todo el pasto lo vamos a dejar en principio sobre el suelo para evitar la entrada, como digo, de luz, para que no crezcan de nuevo. Pero que es verdad que después del año que hemos tenido de agua, pues lo normal es que incluso cortando, pues en poco tiempo vamos a tener un brote considerable. Un oyente quiere felicitar a la alcaldesa por su gestión y alabarle, dice, el gusto por los maceteros nuevos de la Avenida España. ¡Ah, bien! Mira, es verdad que no habíamos, muchas gracias, que no habíamos hablado de ello, tampoco habíamos tenido opinión aquí en el programa. A mí me gustaron mucho cuando el concejal de urbanismo nos presentó el mobiliario urbano. A mí me parecen unos maceteros muy, muy bonitos, muy completos, y me alegra que coincidir con la ciudadana o el ciudadano que nos ha mandado este mensaje, ¿no? Muchas gracias. Desde la avenida hasta la Plaza de las Palmeras. Una sugerencia, dice, preguntarle a Isabel si han valorado poner algún banco más en la Plaza de las Palmeras a mediación en el pasillo central o al final para poder estar con los niños, ya que a la entrada están los vehículos entrando y saliendo. Mira, de verdad, no me quiero animar, vaya a ser que luego no pueda cumplirlo del todo, pero estábamos pendientes también de la subvención por diputación de mejora de entornos urbanos, ¿no? Queríamos, con esa subvención que venimos teniendo todos los años, en torno a los 14.000 euros que firmamos el convenio, si no recuerdo mal, la semana pasada, hemos aprovechado para conseguir o comprar, ¿no?, determinado mobiliario. Los bancos nos está pasando casi como la baranda. Es una demanda continua que me alegra. ¿Por qué? Porque yo me gusta mucho la vida en la calle de Ubrique. Ubrique está vivo, Ubrique da una impresión de un pueblo con actividad cuando la gente viene de fuera, porque hacemos vida también en la calle cuando el tiempo libre nos lo permite, ¿no? Entonces a mí me gustaría, y en la Plaza de las Palmeras ya lo hemos hablado varias veces, de que hay esa demanda, me gustaría que allí se pusieran algún banco más. Pero es verdad que tenemos que ir atendiendo a todas las zonas. Eran los dos inicialmente que estaban comprometidos, que los pusimos recientemente, y bueno, y ojalá podamos ir ampliando. A mí, reitero que lo comparto, me gustaría atenderlo, pero ya cuando tengamos la distribución de cuántos bancos vamos a disponer y la distribución de los mismos, podré ya garantizar ese compromiso en firme. Tema de remolques en la vía pública. Dice, ¿ha podido notificar a la policía local el tema de los remolques aparcados en la vía pública y algunos amarrados a farolas con cadenas? Se lo dije a la concejala, se lo transmití a la concejala de policía, que me habían trasladado esa preocupación en este programa, y que lo hablara ella semanalmente. Tiene reuniones de trabajo con el jefe de policía, como no puede ser de otra manera, pero es verdad que no le he preguntado antes de venir, pero yo estoy seguro que, conociéndola como siempre hace, lo habrá comentado con el jefe, y lo que no sé si habrán previsto algún tipo de actuación extraordinaria o si hay algo, en fin, me intereso, la verdad es que lo miraré con detenimiento, ¿vale? Hay una cuestión permanente, que la verdad es que nos sigue llegando casi cada semana, sobre los vecinos del Paseo Blas Infante, esa promoción de vivienda de Provisa, una subvención para unos gastos de notaría que hubo en su momento. Indican si sabe algo la alcaldesa. No, aquí hemos llegado a un bucle, ¿eh? No sé cómo hacerlo, porque no entiendo que a lo mejor no tiene disposición o disponibilidad, que me presente un escrito, una instancia, y podamos mirar con profundidad lo que es, si es que no puede ir al ayuntamiento, como también le ha aconsejado en otros momentos, a hablar con Provisa y ver exactamente el tema. Yo reitero, con los datos que me da, no le cojo la punta de lo que se trata, pero que hemos entrado en este bucle que yo le pediría o que llame al ayuntamiento, yo le devuelvo la llamada a la hora que él pueda o ella pueda, y lo hablamos por enterarnos bien de la situación y no tener que estar todas las semanas que estoy aquí con este asunto sin saber muy bien a lo que se refiere. Yo reitero, es que nada más que de entrada una subvención de esos años a lo que viene para una determinada cuestión y que al día de hoy no tenga respuesta, yo me temo mucho de que sea lo que sea, está ya caducado. Es decir, por eso digo que me gustaría profundizar, pero bueno, que eso es bueno, por la invitación que le hago, ¿no?, a esta persona. Petición de resaltos en la calle San Sebastián. Un oyente pide resaltos en la calle San Sebastián, dice, debido a la gran velocidad que alcanzan los vehículos. Sí, lo hemos tenido en varias ocasiones, lo que pasa, y lo estuvimos viendo incluso con Fomento cuando estuvimos tratando todo lo que es la travesía. No terminaban de tenerlo claro. Ahí tiene que ser en cooperación con Fomento, sí, claro, porque con Fomento, coge la travesía. No es cualquier calle de Ubrique. Exactamente, no es que lo podamos poner sin consultar con ellos, pero que bueno, es verdad que esta semana llamamos también al jefe de servicio de carretera para ir concretando cuestiones que habíamos hablado con el delegado. Estaba de viaje y a partir del lunes me han dicho que me pongan en contacto con él y preguntaremos también por esto, la pintura del doble carril de la rotonda de la Patacabra, y iremos viendo estas cuestiones que nos están presentando los vecinos y vecinas en el programa. Una vecina pide que se revise la calle Los Morales y Los Remedios. Después de la lluvia, muchas piedras del pavimento están levantadas. Pues lo anotaré yo. Si el vecino o vecina puede, si no la tiene ya, ¿no?, bajarse la aplicación de Mejora Ubrique. Para esas cuestiones, ya digo, somos relativamente eficientes, y sobre todo porque va directamente al servicio y dentro de su programación, conforme va llegando las demandas, se va interviniendo. Lo hemos hecho además recientemente por la Costanilla San Pedro, que también estaba con piedras sueltas, y si son eso alguna piedra suelta, lo diré al terminar el programa, pero que si tiene la aplicación, que le eche una foto a una de las losas sueltas y lo ponga en la misma, que va a ser ágil, vamos. Otro problema que ha aumentado, ¿no? El tema de las lluvias que hemos padecido durante todo este tiempo, ¿no? La lluvia es buena y es verdad que estábamos inicialmente preocupados por un año de sequía. Ojalá no lo vivamos porque es tan malo como lo malo que genera la lluvia, ¿no? Pero claro, tiene sus inconvenientes como estamos comprobando. Pregunta que también, bueno, de esas características nos han llegado en otras oportunidades. Dice un oyente, ¿no se puede regular lo de las mesas en la Avenida de España al haber las de en medio y también las largas de los lados? A veces es imposible su paso, todos tenemos derecho a pasear sin problemas. La verdad es que cuando los veladores, nosotros cuando nos incorporamos al gobierno municipal, lo que es la ocupación de la vía pública para veladores, lo que hemos tenido, algún bar nuevo que se ha abierto y se ha tramitado, pero prácticamente se ha mantenido lo que se viene manteniendo durante años. Es cierto que se le delimita el espacio donde pueden poner la mesa y para dejar una vía central donde poder pasar las personas y cualquier vehículo de seguridad que hiciera falta. A veces, yo ya no tanto quizás por el del propio bar, sino que a veces nosotros nos sentamos en una mesa, estamos buscando solo la sombra, las movemos, las ponemos por medio y vamos haciendo como una, en fin, es verdad que es complicado, pero que literalmente debería de estar en las franjas laterales ocupadas por los establecimientos y la vía central libre para lo que estamos comentando. Sobre el Cine Capitol, dice un oyente, ¿me podrían decir por cuánto tiempo sería la concesión del Cine Capitol? Cuando digo hacernos con la titularidad municipal, sería que para toda la vida del ayuntamiento. Es decir, lo que estamos hablando es de hacernos con la titularidad del inmueble. Es decir, si llegamos a este acuerdo, que tengo plena esperanza en conseguirlo, pues será ya de titularidad municipal del Ayuntamiento de Ubrique, por tanto de los ubriqueños y ubriqueñas. Pero no sería una compra en sí. Es que vuelvo a repetir, las compras, el inmueble está valorado en torno a los 540.000 euros, 500 y pico mil euros. Para comprarlo tendrías que desembolsar esa cuantía. Nosotros lo vamos a adquirir por en torno a 260.000. Entonces no es una compra, porque comprar sería lo que vale el inmueble. El inmueble vale 500 y pico mil. Entonces vamos a tener una parte de cesión, o vamos a tener un acuerdo que a cambio de ese importe pues nos vamos a hacer con el inmueble íntegro, con la titularidad completa. No podemos hablar de compra porque, reitero, las compras es esto vale 10 y tú me pagas 10. No, si vale 10, pues yo te doy 5, ¿no? Y tú me... Ya es otra cosa, no es una compra directa y esto no es una compra, es una adquisición de la titularidad con los acuerdos y las facilidades, ¿eh? Reitero que nos ha dado los propietarios para poder avanzar en que el Capitol pues sea, como digo, patrimonio de nuestro municipio. Sí. ¿Se contempla el arreglo de la carretera que va desde la Fuente de San Francisco al Ramón Crosa, la calle en este caso? Pues por la pavimentación creo que no, tenemos que terminar de concretar, cuando lo tengamos lo vamos a hacer público todas las calles que vamos a Alquitraná, pero de esa calle no me suena a mí que haya entrado, que se tenga prevista intervenir, pero me comprometo, como ya he dicho también en varios programas, que tenemos una planificación de pavimentación de calle a marea negra, como se le llamaba antaño, que por cierto la hemos ido ejecutando durante todos los años que llevamos en el gobierno, no en el último año, para lucimiento propio, sino en función de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, y vamos a dar detalle de todas las calles. Me suena que no, pero ya lo confirmaremos más adelante. Nos vamos ahora hasta el Polletón. Dice un oyente, se supone que está prohibido beber alcohol en la vía pública. ¿Por qué pasa la policía local por el Polletón y están 7 u 8 traficantes, dice, sentados en la acera con 5 o 6 litros de cerveza? Pasa la policía y no se para denunciar. Pues no sé si no dudo de lo que cuenta la persona que no transmite este asunto, pero bueno, lo hablaré con la policía. No sé exactamente qué situación es. De todas formas, en fin, es verdad que algunas veces pues sí se ha tomado una cerveza en la vía pública y no es un botellón, en fin, que a veces dependiendo de la situación, de las horas, de las molestias, pues se hace algo agresivo o no. Pero bueno, le trasladaré la inquietud que me dice. Detrás del hotel Sierra de Ubrique, dice un oyente que hay un montón de matojos, sí, y de suciedad. No sé, lo sé. Estábamos interviniendo por aquella parte a través de la limpieza de, y me lo dijo el concejal, que también haré que venga en un programa o bien de Cosa de Todos o una mañana en Actualidad, y me consta que ese camino, ese paseo tiene que estar con bastante vegetación. Yo creo que está previsto, pero tampoco me sé de memoria todas las previsiones, por eso a veces sí me suena lo que está previsto y lo que no. Así a voz de pronto, ¿no? Y creo que está previsto, pero no sabría yo ampliar ahora mismo la información. Lo miro con seguridad, ¿vale? Nos dice, por ejemplo, otro oyente. Hola, Isabel, quería saber qué pasa con la familia que está en la calle. Con la familia que está en la calle. No sé si se refiere al problema de la familia de ahí del jardín. Pues no sé, yo que le pregunte a ellos. Yo no... Yo, la familia que... Yo quiero dejar una cosa muy clara. El Ayuntamiento de Ubrique ofrece ayuda y colaboración a todos los ciudadanos por igualdad, y por procedimientos y criterios que garantizan ese trato igualitario. Hay decisiones que a veces, pues, como personas adultas que somos, adoptamos porque creemos que puede convertirse en presión al Ayuntamiento para conseguir el objetivo, y es un error. Yo no puedo más que decir que con cualquier persona que tenga problemas en Ubrique, me he sentado con ellos en una mesa, no en una, sino en varias ocasiones, que le he propuesto el ámbito en el que podemos colaborar y ayudar, y a veces no se ha cumplido. Por la otra parte, pues por eso digo que se le pregunte a los implicados directamente. Yo solo puedo decir que el Ayuntamiento siempre ha ofrecido salida. Ahora, que si la salida a ti como adulto no te gusta, no te parece que es la que tenga que ser, quieres un trato a favor que todo el mundo querría y no se puede atender, pues bueno, ya eso es una decisión muy personal. Por eso digo que yo no voy a entrar en hacer ese tipo de valoraciones. Dentro del ámbito laboral, por ejemplo, dice un oyente, pregunta por la plaza de fontanero del Ayuntamiento, si va por la bolsa. Y dicen, ¿no podría ser rotativa esa plaza para dar más oportunidad a otros fontaneros? Yo creo que fontanero lo hacemos por oferta, cuando necesitamos cuando tenemos las obras municipales previstas de pavimentación y tal, en función de lo que se vaya a hacer, y se hace por oferta al SAEM. Nos vamos ahora hasta Misión Rescate. Un vecino pide el arreglo de los jardines de la plazoleta. Comenta que antes lo hacía un particular, pero se aburrió de hacerlo en la plaza Misión Rescate. Ah, y que están los árboles, dice... El arreglo de los jardines, de la plazoleta. ¿Sí? Bueno, pues se hizo una actuación que quedó muy bien, de básica, que, en fin, que yo creo que está en condiciones, pero vamos, me interesaré, vaya a ser, hace algunos días que no paso andando por allí para fijarme con detenimiento, pero lo miramos, además... Normalmente la presidenta también de esta asociación es activa, como todas las asociaciones que tenemos en Ubrique, y no recuerdo que, salvo la accesibilidad del acceso a la plaza, no recuerdo que nos haya comunicado, pero lo miramos, vaya a ser que haya pasado algo. Nos quedamos por aquella zona. Pregunto un oyente, ¿por qué no hay acerado desde la... Bueno, vamos a comentar por ubicar el punto, desde la cervecería Carlos hasta la esquina de la calle Fernán Caballero? Pero dice que sí que hay un contenedor de papel. Echan falta lo que es la acera, el acerado, y que sin embargo haya un contenedor de papel. Yo me imagino que se refiere, claro, yendo de Misión Rescate hacia la cervecería, ¿no? Uy, el micro. Bueno, ahí no es que no haya acerado, la cervecería tiene la parte de acera, aparte de su ocupación de vía pública, y el otro es un solar, que hasta que no se... Es decir, esto es como lo de... Tenemos otros sitios, como teníamos, por ejemplo, la gente que nos ponía en el caso de Azorín. Es titularidad de un privado. Entonces, cuando vayan a ejecutar urbanización, tú les obligas a la dotación y cesión al ayuntamiento de la acera. Y claro, lo que ocurre que eso, además que lo utilizan como garaje o algo así, pues claro, no está urbanizado. En el momento en que se urbanice, pues entonces se dotará de la acera correspondiente. Nosotros, el ayuntamiento, no podemos entrar ahora mismo en algo que es una titularidad privada, vamos, no podemos hacer ahí. Un agradecimiento, dice un oyente, gracias por estar ahí con las ciudadanas y ciudadanos de tu pueblo y luchar por un bien para todos. Pues muchas gracias, es el ánimo que tengo todos los días, gracias. O, por ejemplo, una oyente pide que, ya que se vayan a realizar actuaciones, se habilite el acerado para el fácil acceso de personas con movilidad reducida. Habla en general. En general. Estamos cuidando muy mucho la accesibilidad, de verdad. Lo hemos explicado también en estos últimos programas, por haber sido motivo casi de actualidad, ¿no? pero tenemos una programación y tenemos una un objetivo claro, que donde intervengamos la accesibilidad forma parte de lo que hagamos, y hay que permitir esa facilitar, ¿no?, el acceso a todos por igual y dentro de lo que es Ubrique y nuestras calles y muchas veces lo que son las ubicaciones ya exactas. A veces se puede y a veces no. Y luego está también el marco normativo, como digo, de regulación de acceso, que también hay que tenerlo en cuenta porque luego los técnicos te lo dicen, ¿no? Nos quedamos en la calle Ronda. Dice un oyente, pregunta si se ha solucionado el problema de la calle Ronda. La calle Ronda, que supongo que se referirá... Yo, mira, no, es verdad que como ahora no hay tanta lluvia intensa, sé que hablamos con la empresa que realizó la dotación, ¿no?, del material que se puso en la calzada para adherencia, ¿no?, a la misma y ir con vehículos con plena seguridad. Como sabemos también, con la lluvia y elementos que rodaron, pues en fin, se estropeó. La empresa, como digo, llamó al concejal y se iba a intervenir. Lo que no he preguntado, igual que la calle San Ignacio, que también lo vamos a hacer, vamos a poner ese mismo material. Y creo que seguramente a la bajada de la calle Magdalena. Total, ahí estamos terminando la calle San Ignacio, seguro. Y la Magdalena, pues estamos viendo a ver si también hacerlo. Total, esa parte no la tenía que definir la empresa, a ver qué es lo que mejor le parecía. Nos dijo que sí, pero es verdad que no he preguntado si han ido o no han ido, y yo no he ido a la calle Ronda, así que me intereso por el asunto. Llegan un par de agradecimientos. Por ejemplo, dice agradecer al equipo de gobierno por arreglar tan pronto nuestra calle de tapaderas de alcantarillas, que estaban fatal, ahora se puede andar con más tranquilidad. No dice la zona exactamente. Pero bueno, sí, es verdad, porque ha habido, es que mira, por ejemplo, eso, ten en cuenta que antes, para la alcantarilla, que es quien es el responsable de ese servicio, es Emausa, la empresa de agua, ¿vale? Casi al ciudadano, cuando tenía una tapa que le sonaba una alcantarilla, vamos, ponían estancia al ayuntamiento. El registro se ve, digamos, a diario, pero al servicio que le corresponde no le llega en el mismo día. Entonces, llegaba al, en este caso que nosotros tenemos concejal de agua, yo antes no sé ni cómo lo hacían, la verdad, le llegaría al concejal de urbanismo. Total, le llegaba al concejal de agua. El concejal de agua es el que se interesa con la empresa Emausa para ver ese asunto, la empresa ya luego iba y tal. Mejora Ubrique, digan lo que digan, para estas cuestiones es un instrumento que ha facilitado la gestión de los asuntos que le preocupan a los ciudadanos a un nivel que no podemos entender, porque ahora el ciudadano que ve una alcantarilla en mal estado le echa fotografía y directamente la aplicación se lo deriva al gerente de agua. Y actúa, si no hay que tomar ninguna decisión extraña, pues actúa de oficio, porque tiene las instrucciones del ayuntamiento que las alcantarillas que estén en mal estado pues se intervengan. Entonces, la celeridad en la respuesta es mucho mayor. Me alegro de que coincida, ¿no?, el ciudadano o ciudadana con nosotros. Otro agradecimiento, decía, en este caso por arreglarnos, dice un oyente, el acerado de la avenida San Francisco, pero dice, pero ¿para cuándo el asfaltado de la calle a cuenta de los autobuses está fatal? Bueno, pues muchas gracias y la demanda, pues veremos. Un oyente, por ejemplo, pide que, si es posible, que se dé un bono para la piscina a los acompañantes de los niños saharauis. Pues mira, eso normalmente nosotros lo cerramos con la asociación y no hemos tenido mucha historia, pero bueno, a ver, yo es que a veces también por un día de piscina o en verano, hombre, ya si es cuestión de ámbito social me muerdo, ¿no?, la lengua, pero que normalmente yo no creo que la familia que tenga algún saharaui de acogida le suponga un problema pagarse un día una entrada, pero vamos, que nosotros lo cerramos siempre todo este programa de actividades de los saharauis pues con la propia asociación, veremos con ellos si hay algo que se nos escapa. Un punto problemático como es el de tradicionalmente, ¿no?, con el carril del Naranjal. Me gustaría preguntar a la señora alcaldesa para cuándo el arreglo del carril del Naranjal, aunque no sea un arreglo íntegro, creo que deberían contratar los trabajos de una retroexcavadora para quitar los resaltos de hormigón que quedaron muy altos tras el paso del desborde del río. No me puede preguntar para cuándo algo que no he dicho que se vaya a hacer. Lo digo así con plena claridad porque yo no me he comprometido que el camino del Naranja se vaya a arreglar, ¿eh? Todo parte de ahí. Otra cosa es que hemos estado viendo, trabajando, hemos mantenido reuniones con direcciones generales de la Consejería de Medio Ambiente para ver si podemos buscarle alguna solución. De momento no tengo ninguna noticia buena que dar en este aspecto, pero es que lo que hemos dicho, el temporal, la lluvia han generado muchos problemas y yo me estoy volcando con los problemas del vecino a diario en la puerta de su casa, que son un montón, aunque nos parezca mentira, ¿eh? Y aquello es necesario, pero es algo que nos afecta a todos los vecinos y de una manera diferente. Y yo estoy trabajando para que la titularidad, ya que no podemos hacer una carretera porque no es nuestro ni es de medio ambiente, pues yo estoy intentando que medio ambiente sea el que se gaste los chavos en arreglarlo. Y de momento voy a seguir intentándolo. Nos quedamos de nuevo en la Avenida España y hablamos de bancos. Me gustaría que pusieran más bancos en la avenida, pues mi madre es mayor y siempre están ocupados, señala. Sí. Bueno, yo creo que a lo que decíamos antes también, más bancos casi que es complicado, ¿eh? No hay mucho espacio para poner muchos más bancos. ¿Para cuándo un parque infantil, dicen, en la barriada de Andalucía? Hace 2 años hice la misma pregunta y dijo que primero había que arreglar todos los existentes. Pues sí, yo lo tengo apuntado dentro de los parques infantiles. Terminamos de completar toda la red de mantenimiento de los que había y dotación o mejora de los existentes. Y no sé, esas son de las cosas que tengo anotadas, que tenemos, lo que estaba comentando antes, de que tenemos que ver la planificación en lo que resta de año para ver aquellas cuestiones que podemos financiar con recursos propios, y cuando pueda decirle algo al respecto, pues así lo haré, ¿no? Se refería anteriormente a la calle San Ignacio. Por otro tema, me gustaría decirle a Isabel si podrían poner un espejo para ver los coches que vienen por la calle Magdalena de San Ignacio. La calle Magdalena, ya. Pues sí, yo creo que en eso se lo digo a la... No lo sé por la altura y por que ten en cuenta que cuando tú vienes de la calle Magdalena, si es una furgoneta y tal, la altura puede ser... Pero bueno... Yo lo voy a mirar, como yo no soy la que lo tiene que valorar, sino compartir esa inquietud, que no me parece mala idea. Se lo voy a decir a la concejala de policía para que con su policía y con el tráfico, ¿no?, pues vean si es posible y si merece la pena. Un oyente comenta que, según dice, recoge la ley de transparencia, los emails de los concejales deben ser de carácter público. Comenta que en qué parte del portal de transparencia puede consultarlos. Pues si sabe tanto de transparencia, con que ponga una queja en el portal de transparencia que no encuentra los correos de los concejales, pues se le va a contestar directamente por quien corresponde, ¿no?, al mantenimiento del portal. Yo, en el portal de transparencia, lo que tiene que estar. La implantación del portal es gradual. Los ayuntamientos, afortunadamente, estábamos obligados a publicar, ¿no?, y a colgar toda la información que el ciudadano necesita conocer o si quiere conocer de su ayuntamiento. Y si hay algo que echamos en falta, se comunica y directamente se le contesta, ¿eh? Quisiera agradecer, dice un oyente, a todos los componentes del equipo de gobierno que han hecho posible el arreglo previsto, ¿no?, de la plaza del ministro Fernández Ordóñez. Como propietario llevamos muchos años esperando, ya que desde los equipos de gobierno anteriores no se nos escuchaba, y esto suponía un destrozo para nuestros coches cada vez que llovía. Esperemos que pronto se quede arreglado. Gracias. Pues mira, agradezco ese detalle porque yo llegaré al momento de hablar en detalle de todas estas cosas, pero es que la gerencia que hemos tenido no son ninguna de lecciones que nos puedan dar en los micrófonos de esta emisora, ¿eh? Se ha hecho muy poco en Ubrique por resolver situaciones enquistadas. El ministro Fernández Ordóñez es una de esos ejemplos, de muchos que ya detallaremos con profundidad. Igual que cuando se dice que los equipamientos cerrados, o yo me preocupa que no se sepa que el campamento juvenil Cerro Mulera está abierto, porque lo tiene, bueno, está abierto, está gestionado por los Scouts de Andalucía, que lo he dicho mil veces, cuando además quien lo dice es el alcalde que estaba cuando la Consejería de Medio Ambiente adjudicó a los Scouts, que es que no estaba yo. ¿Me explico? Entonces me preocupa cuando se dice que el campamento está cerrado. Mire usted, si usted era alcalde y la Consejería de Medio Ambiente adjudicó ese equipamiento a los Scouts de Andalucía, que han estado tramitando la licencia de utilización, que ya le queda creo que nada, y ahora podremos, por tanto, ya ofrecerlo al resto de colectivos de Ubrique, y tampoco podemos decir que 3 años el Ecomuseo y el camping de Tabina, hombre, hay que sonrojarse cuando se dice eso, ¿eh? El Ecomuseo estamos hablando del 2004, que recesionó el ayuntamiento ese equipamiento, 2004, 14 años en el ayuntamiento, que debería haber hecho algo, y tres, en mi responsabilidad directa, tres. hombre, que no se digan cosas que no. Y el camping de Tabina, pues igual, se tenían proyectos, aquí lo de siempre, tenía muy buena idea, yo atendía, pero luego no veíamos nada, y seguimos sin verlo, porque yo no iba a entrar si tenía proyectos, eso que muchas veces que llama proyectos a cosas que no son proyectos, pero bueno, que no entro en eso, no entra en ese debate. Usted tendría la mejor idea. No hemos visto ni un poquito de esa magnífica idea. Con lo cual, hombre, un poquito también de consideración a las personas que llevamos 3 años muy volcados con este municipio y comiéndonos muchos marrones que otros fueron incapaces de resolver, ¿eh? Y nos están costando dinero, como parcelas de Antonio Barbadillo, como Antonio Río, como ministro Fernández Ordóñez, y podría seguir con, y que lo voy a detallar en números, mucho dinero gastado en cosas que no me he podido gastar si otros hubieran tenido briques a punto. Y esas cosas hay que recordarlas también. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, tenemos algún minuto por delante. Quedan 4 preguntas, aunque sea rápidamente haciendo referencia a todas ellas. Dice que aprovechando la reunión con Endesa, si se ha propuesto una oficina para Ubrique. No, lo de la oficina yo lo he reiterado varias veces. Tenemos que olvidarnos de ese concepto de la oficina. Endesa es la empresa que sí tiene que, la responsable de las instalaciones, digamos, ¿vale? Luego están las suministradoras o comercializadoras. Entonces, cualquier ciudadano puede, el que nos está preguntando, puede cerrar su contrato de luz, tanto con Endesa como por cualquier otra compañía, que es cuando se liberalizó el mercado. Entonces, a los ciudadanos, salvo los que tengan el contrato directo con Endesa, a lo mejor una oficina les resolvería algo, pero hoy día es todas las comercializadoras, el contacto es a través telemático de sus propias páginas y el correo electrónico. Nos tendremos que acostumbrar, si son personas mayores, siempre desde el ayuntamiento, de la oficina incluso del consumidor, yo se lo he dicho a la técnico, que sé que lo hace asesoradamente, que si necesitan cualquier asesoramiento en eso de entrar y poder comunicar, que ahí estamos para ayudarles en lo posible, pero como oficina nos tenemos que olvidar de ese concepto ya. Desde la calle José Luis Tejada, piden que se arregle, dice que hay buen número de deficiencias. Que hay deficiencia con carácter general. Bueno, pues se lo diré al concejal de urbanismo a ver si podemos hacer una inspección técnica a ver cómo estaban. También dice un oyente, los callejones, ¿será una calle que se vaya a alquitranar, ya que es travesía y está bastante mal, es una de las principales del pueblo? Ahí lo que hemos tenido, mira que estuvimos también con una de las reuniones con Fomento, hablando de ese asunto, porque teníamos además las arquetas que sabían, que estaban en mal estado. Estamos en este caso en función de la propietaria del suministro. Se repararon, incluso le pedimos a Fomento el alquitranar el vaciar, porque es verdad que a lo mejor lo que no necesita una, no estuvo explicando el jefe de servicio de carretera, una plataforma íntegra. Y ahí estamos viendo con ellos a ver si algo podemos hacer, si no, pues ya está el vacío puro y duro con la zona más afectada, o hacerlo toda la travesía, que como tenemos que recordar, pues se hizo prácticamente entera y esa parte no. Felicitar, dice un oyente, a la alcaldesa por el trabajo que están realizando, y después dice que se puede hacer con un coche que lleva sin moverlo desde hace 3 semanas y además ocupando 2 aparcamientos. ¿Llamar a la policía o es más bien de civismo? Bueno, yo creo que son las dos cosas. El otro día me paraba también un ciudadano que me ubicaba un vehículo también en la vía pública, que llevaba, me decía que con toda seguridad, más de un año, porque además vive al lado y con lo cual cuando aparca, en fin, que dice, te garantizo que un año. Dimos cuenta a la policía, que no sé si habrá mirado, si lo habrá hecho, pero que yo no le he preguntado. Porque a veces esto es que dejamos los coches a lo mejor por determinadas cuestiones en medio de la calle y tampoco está prohibido. Ahora ya si no tiene ITV, el seguro, en fin, ya ahí se puede intervenir. Entonces lo que hacemos es darle cuenta a la policía cuando tenemos un coche de estas características, y así que yo le aconsejo que llame a la policía, le diga dónde está, si podemos hacer algo lo hacemos, y si no, no vamos a perder nada, porque... Pero mira que dejarlo también, como dice él, ocupando 2 aparcamientos, ya que lo va a dejar tanto tiempo, podría haber ocupado 1 nada más, ¿no? Pero a veces que hay gente... Terminamos con una cuestión que, bueno, pues sería una problemática, imagino, ¿no? A nivel general, habla de que hay personas que se dedican a vender y lo publicitan por Facebook con su macuto a cuesta, pues por casas. Y entonces los autónomos, los comerciantes, se quejan de eso y preguntan si se podría hacer algo al respecto. Desde el ayuntamiento eso es complicadísimo, ¿eh? No sé si se estará produciendo ahí por el Facebook, ¿sí? Se anuncian así tal cual, pues eso debe, vamos, entiendo que debe ser denunciable a la delegación de Economía. Me voy a interesar, pero del ayuntamiento garantizo que no, porque no tenemos competencia ni en comercio, ni en autónomo, ni en nada parecido, ¿no? Entonces no, pero bueno, voy a preguntar si se está produciendo esto en otros sitios y si se está haciendo alguna intervención por parte de la Junta o de alguien. Pues esa era la última cuestión, 1:37 minutos, han sido más de una treintena de cuestiones las planteadas por los oyentes, así que como siempre agradecerles esa colaboración. Y, por supuesto, también a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, quien nos ha acompañado en el día de hoy en este espacio Cosa de Todos. Así es, pues muchísimas gracias a todos los que han participado y un abrazo y nos vemos pronto. Y, bueno, me dicen que ya tenemos que marcharnos, no hay tiempo para más, así que directamente, enseguida llegan los servicios informativos de Radio Ubrique. Despedimos aquí también esta edición de la mañana. Gracias, buenas tardes.